Entonces, hermano, en el cuerpo de Cristo tenemos, y en todas las iglesias hay muchas carencias. Pero yo quiero que lo veamos en un sentido más amplio. El cuerpo de Cristo, hermano. La iglesia de Jesús a nivel mundial, hermano, tiene muchas carencias. Hay muchas cosas que hacen falta en todo el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, hermano, la Biblia dice, la mies es mucha. ¿Y qué más dice? Y los obreros son pocos. Esa es una carencia. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Hay tanto trabajo que hacer en todo el cuerpo de Cristo. Pero hay pocos obreros. Esa es una carencia. Entonces, pero lo que Dios quiere es que nosotros comprendamos de que cada uno de nosotros somos candidatos, hermano. Óigame, cada uno de nosotros somos candidatos para que Dios nos utilice para suplir esas necesidades que hay en el cuerpo de Cristo. Yo no le estoy diciendo aquí, sí, aquí tenemos estas necesidades, pero no solo aquí. Esa es una necesidad, hermano, es una necesidad urgente del cuerpo de Cristo, en donde Dios quiere entonces formar expertos. No aprendices, pues me imagino yo que todos nosotros de alguna manera somos aprendices en algo relacionado a la obra del Señor. Me imagino que todos nosotros somos aprendices. Algunos serán aprendices en algún instrumento o a cantar, algunos son aprendices para enseñar a los niños, otros serán aprendices para discipuladores, pero tenemos que avanzar. Porque Dios no quiere que nosotros nos quedemos solamente como aprendices, sino que Dios quiere que lleguemos a ser expertos. Y ya siendo expertos, entonces, hermano, suplir esas necesidades que hay en el cuerpo de Cristo. Amén. Los expertos no son solamente para una congregación, hermano. Los expertos son para ayudar al cuerpo de Cristo. Es como todos los apóstoles, todos los profetas, todos los evangelistas, todos los pastores y todos los maestros, no solamente son para edificar en una congregación, sino que es para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, así también los expertos deben tener funciones o deben suplir las necesidades que hay en muchas partes del cuerpo de Cristo. Yo quiero que veamos tres tipos de expertos con la ayuda de Dios, a ver si me da tiempo. Y el primero que quiero que veamos son los expertos en la música. Dios quiere, hermano, levantar y formar gente que sean expertos en la música. Pero mire lo que dice aquí. Esta es la Reina Valera actualizada. El número de ellos y de sus hermanos, expertos en la música dedicada a Jehová. De estos expertos necesita el cuerpo de Cristo. Porque ahora, hermano, hay un montón de grupos de música, entre comillas, cristiana. Pero que la música, más que todo, la música que hacen es música para agradar a la gente, para llenar conciertos y vender CDs, cassettes, qué sé yo. Pero muy, muy pocos de ellos realmente son expertos en la música dedicada a Jehová. Muy pocos de ellos, hermano. Por ejemplo, a mí me llama la atención, y si tal vez soy muy legalista o muy, muy, muy ignorante en ese sentido, pues el Señor me va a ayudar. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando miro que hay una señora que se llama, qué sé yo, que dice que se convierte y al ratito ya está grabando discos de música cristiana. Ella no era experta en música dedicada a Jehová. Tal vez era experta en música, pero del mundo, pero no de la música dedicada a Jehová. Me llama la atención, por ejemplo, otro, ¿cómo se llama aquel que llevaba algunas hermanas al cielo? Ricardo Montaner, ¿verdad? Hermanas antes de ser hermanas, por supuesto, ¿verdad? Que se convierte y tal vez ni pasa ni un año y ya están grabando discos de música cristiana, pero ellos no eran expertos en música dedicada a Jehová, pero ahí están y venden también otro señor que al parecer es hermano, y ese era otro género de música que le gustaba a otros, ¿verdad? No sé quién, y la patrulla 15, ¿verdad? Hasta les picaron los pies a algunos, ¿verdad? Que se convierte y en menos de un año ya está sacando un disco. Y hermano, esa es la situación de la iglesia evangélica. Que carecemos, hermano, de expertos en la música dedicada a Jehová. Y sí hay, y sí, ciertamente hay expertos, pero algunos no son expertos en la música dedicada a Jehová. Algunos son expertos en música, pero no de la dedicada a Jehová. No es de la música dedicada a Jehová. Y por eso, hermano, mire qué tristeza. Yo a veces me pongo a pensar y me pregunto si lo que está pasando con estas personas es porque se desviaron o siempre fueron falsos y ahorita solo se están manifestando. Por ejemplo, este Jesús Adrián Romero. Que yo, por ejemplo, a esos cantantes famosos nunca se les conoce el pastor de ellos, sino que son tan famosos que ellos se ponen de pastor. No son pastoreados. Y entonces, en lugar de hablar de la Biblia, antes de empezar un subcoro, habla de las crónicas de Narnia, ¿verdad? El asunto entonces, hermano, es de que hay carencia en el cuerpo de Cristo de gente experta en la música dedicada a Jehová. Yo no sé qué radio oye usted, pero a veces yo me pongo a buscar radios que no son la Rema y me pongo a oír, hermano, unas canciones que realmente, como que si uno estuviera oyendo tal vez la FM Globo, ¿verdad? Solo que la Globo son canciones así, son coritos viejos, ¿verdad? Pero son cosas románticas, hermano, cosas tan morbosas, como le explicaba la vez pasada de esa canción de Él tiene celo por mí, cosas tan morbosas, hermano, que uno se da cuenta que realmente hace falta gente que sean expertos en la música, pero música dedicada a Jehová. Y todos nosotros estamos llamados, hermanos, tú, aunque tú no sepas ni siquiera distinguir las notas en el pentagrama de do, re, mi, fa, sol, así, pero puedes empezar para llegar, si es que te gusta la música, pues, para llegar a ser un experto en la música dedicada a Jehová. Experto, no aprendiz. No aprendiz, hermano. Aprendices, aquí todos somos. Yo, mire, yo ni siquiera llego a aprendiz. Soy menos que aprendiz en la música. Bueno, tal vez en los instrumentos. En interpretar un instrumento, que es otro experto que llega más adelante, pero en la música, hermano, tengo discernimiento, tengo conocimiento de la palabra de Dios. Pero de que sea experto, no. Me hago los quites, ¿verdad? Pero, hermano, ya no aprendices. Tenemos que avanzar hasta llegar a ser expertos, todos nosotros, hermano bendito. Ahora, lo interesante de esto es que, ¿quiénes son estos expertos? Mire cómo traduce la Reina Valera 1865. Y fue el número de ellos con sus hermanos sabios. Oiga, aquí dice expertos, la Reina Valera actualizada dice expertos, y la Reina Valera 1865 dice sabios en cánticos de Jehová. Entonces, ¿quiénes son los expertos? ¿Cuáles son las características de los que realmente son expertos en la música dedicada a Jehová? Es que es gente sabia. Es gente sabia, pero, óigame, hermano, pero no es gente sabia con la sabiduría terrenal, sino que es gente que tiene la sabiduría de Dios. Amén. Y como tiene la sabiduría, mire, pues un experto, hermano, estábamos viendo, un día de esto estábamos viendo con mi esposa, usted se recuerda, no sé si alguna vez vio en la noticia que un crucero de esos gigantísimos, hermano, se fue, encalló y se volcó, digámoslo así, en algún lugar cerca de Italia, creo yo, que se llamaba el Costa Concordia. No sé si se enteró usted, ya le he dicho que oiga noticias internacionales, ¿verdad? Pues, encalló, creo que así se dice. Y se tardaron 2 años en levantar ese barco y sacarlo. O sea, después de 2 años hicieron todos los trabajos necesarios para levantarlo y llevarse. Y hermano, cuando yo miraba todo el trabajo que hacía, y llevaban unas tremendas máquinas, y costó no sé si 150 millones de dólares levantar ese barco y llevarse. Entonces cuando yo miraba al que estaba hablando, dije, ala, este debe ser bien pilas, dije yo, porque no tenían que poner a cualquiera, hermano, porque lo que querían era levantar el barco y dañarlo lo menos posible y después llevarse. Pero no podían agarrar a cualquier hermano, porque si no, en lugar de levantarlo, lo iba a terminar de desarmar ahí y les iba a salir peor a la empresa. Entonces llamaron gente experta, llamaron a gente experta para que asesorara y dirigiera ese trabajo. Entonces nosotros, como iglesia de Jesucristo, como iglesia cristiana, como iglesia evangélica, necesitamos de gente que sea experta en la música dedicada a Jehová. Y una de esas características es que esos tienen la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. No la sabiduría del mundo, amén. No la sabiduría del mundo que dice, no, metamos ahí, metamos una cumbia porque así se vende, ¿verdad? O metamos un rock, o metamos un son, ¿verdad? Para todos los guatemaltecos, de Guatemala para el mundo. No. Se necesita la sabiduría de Dios, hermano. La sabiduría de Dios. Que la sabiduría de Dios, hermano, no está interesada en si le gusta o no le gusta a la gente, o si es música que se vende o que no se vende. Yo no sé si usted se dio cuenta, hermano, pero cuando salieron estos de Hillsong, cuando explotaron Hillsong, usted, no sé si usted se dio cuenta, pero todos los grupos de música cristiana les empezaron a copiar el estilo a ellos, que se llama, ¿cómo le dicen? Música cristiana contemporánea, que es rock así, suave. Todos, yo no sé si usted se dio cuenta, pero todos los grupos empezaron a copiarles el estilo a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué les empezaron a copiar la mayoría, no todos? Algunos todavía se mantuvieron, hermano. ¿Pero por qué les empezaron a copiar? Porque si no, no iban a vender. Entonces, esa es la sabiduría natural. Esa es la sabiduría natural, que lo que quieren es vender. Que lo que quieren es que guste, que pegue. Y no tanto si agrada o no agrada a Dios. Y como lo que nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Jesucristo, necesitamos es gente que sea experta en la música dedicada a Jehová, para que la música o los cantos, como dice esta versión, que entonemos, efectivamente le agrade a Dios. Amén. Ahora, bueno, esa es la sabiduría. Ahora mire cómo dice la Reina Valera 1909. El número de los de ellos con sus hermanos, oiga, instruidos en música de Jehová, todos aptos, fue 288. ¿Pero cómo eran ellos? ¿Quién es alguien instruido, hermano? ¿A quién considera usted como alguien que es instruido? No digamos en música de Jehová, solo hablemos de la palabra instruido. ¿A quién considera usted como una persona instruida, hermano? Alguien que le enseñaron de pequeño. ¿Quién más? ¿Ah? Que se deja enseñar. Está bonito eso. Que se deja enseñar. ¿Quién más? ¿Dar? Llevar instrucciones. Sí. Yo estaba pensando en otra cosa, pero está bonito lo que ustedes están diciendo. Alguien que sigue instrucciones, alguien que, ¿qué más dijeron? Que obedece. ¿Qué fue lo que dijo, hermana Juanita? ¿Ah? Que se deja enseñar. Entonces, los expertos en la música dedicada a Jehová es gente que se deja enseñar. Que le dicen, mira, vas a hacer esto así. Y lo hace como se le está diciendo. Obviamente, el que se lo está diciendo, pues sabe más que ellos, ¿verdad? Y por eso se los está diciendo. Pero el problema, hermano, el problema de verdad, hermano, uno de los problemas de todas las iglesias es que, no todos, pero hay gente que en esto de la música y de la alabanza piensan que no necesita que se les instruya, piensan que no se necesita que se les enseñe. Y al final de cuentas, hermano, las cosas salen así como caigan, ¿verdad? Yo tengo un compañero de trabajo que, hasta donde recuerdo que él me explicó, él estuvo pagando una escuela de música. Él está aprendiendo un instrumento. Un año estuvo pagando en una academia de música. Y él decía, ¿y ya estás pilas? Pues ahí más o menos. Me dijo, me voy a meter al conservatorio. Él es hermano. Y cuando dice que cuando llegó a inscribirse, primero le hicieron un examen y solo los que ganaban el examen podían entrar, los demás no. Yo dije, a mí me alegró mi corazón. Dije, ¿cómo hay hermanos que se dejan enseñar para llegar a ser expertos en la música dedicada a Jehová? Usted sabe, hermano, que estar en el conservatorio es como estar en la universidad, solo que de la música. Y ahí están no sé cuántos, 3, 4 años, 5 años aprendiendo, hasta que se gradúen y ya salen, hermano, bien pilas. Entonces, hermano, ¿qué se necesita en la iglesia de Jesucristo? Gente que se deje enseñar para que lleguen en algún momento de la vida de ellos, lleguen a ser expertos en la música de Jehová. Pero entonces, si alguien no se deja instruir, si alguien no se deja enseñar, ¿va a llegar a ser experto, sí o no? No, no. Ahí va a ser el mazapán cristiano, ¿verdad? ¿Alguna vez usted oyó mazapán, hermano? ¿Quién oyó mazapán? Solo mi esposa y yo. ¿Sabe quién era mazapán? Mazapán eran unos muchachos que se habían venido de no sé qué departamento, de un lugar que se llama Mazapán, y tocaban allá en el Parque Concordia, creo yo. Y eran unos muchachos que eso lo hacían para ganarse la comida, ¿verdad? Consiguieron un montón de botes de metal y de plástico, y la cosa es que se reunía toda la gente a ver, ¿verdad? Y se ponían a cantar música, ¿verdad? Y otros le decían la banda metálica, porque solo botes de metal ponían a veces, ¿verdad? Entonces, cuando los cristianos, mire, esto no es solo para los de la alabanza, esto es para todos, principalmente para los de la alabanza. Principalmente para los de la alabanza, pero esto es para todos nosotros. Si no, alguien va a preguntar a una oveja, hermano, pero mire, ¿y por qué para 15 de septiembre no ponemos marimba y bailamos ahí el son, hermano? Esto es para todos nosotros, hermano. Pero con más urgencia para los que están en alabanza. Porque si no se dejan instruir, entonces va a ser mazapán cristiano, ¿verdad? Hermano bendito. Pero Dios no nos ha llamado a eso a nosotros. O sí nos ha llamado a nosotros a hacer las cosas así como caigan. Mire que en Proverbios hay un verso así mero cardíaco, porque dice, Dios no quiere, hermano. Dios nos está llamando a nosotros a ser expertos. ¿Quieres tú ser experto? ¿Quieres tú ser experta, hermana? ¿Quieres ser experto? ¿Quieres ser experta? O así más o menos, ayudante del ayudante. Ayudante del ayudante está bien cuando empezamos, pero hermano, yo no sé cuánto tiempo tienes tú de ser cristiano. Y todos nosotros ya tendríamos que haber avanzado en la música dedicada a Jehová. Mire que, hermano, que los expertos en la música dedicada a Jehová no necesitan ni siquiera de instrumentos para entrar a la presencia de Dios. No es justificación. Pero solo con la gratitud, hermano, de tantos pecados que el Señor le ha perdonado, es el motivo, hermano, que nunca se nos va a desaparecer para nosotros poder alabar y adorar al Señor. Claro, está bien, hay que avanzar, porque si no estamos a medias. Entonces, todos tenemos que avanzar, y todos los que que están en la alabanza tienen que avanzar hasta llegar a ser expertos en la música dedicada a Jehová, pero para ser expertos tienen que dejarse instruir. Tienen que, entre paréntesis, hermano, necesitamos abrir otro día de ensayo. Yo he estado pensando un día viernes, porque ya el sábado ya no hay actividades, por lo menos para los que estudian, ¿verdad? Ya el sábado ya es descanso, entonces pueden venir el viernes a ensayar, porque si no, hermano, la gran, nos vamos a echar otro año ahí, mazapán, ¿verdad? Necesitamos avanzar. Entonces, lo que necesitamos abrir es otro día de ensayo para que lo que los hermanos vienen a explicarles y a enseñarles el domingo en la mañana, lo repitan el viernes y ahí estén ensayando y ensayando y ensayando. Yo le pido favor, hermanos, padres de familia, que pongan a sus hijos a ensayar en su casa. Bueno, ¿qué significa la palabra experto? Esta que se utiliza aquí en Primera de Crónicas 25:7 significa diligente. ¿Quiénes son los que llegan a ser expertos entonces? ¿Quiénes son los que llegan a ser expertos? Los diligentes. Ahora, hermano, ¿quién es un diligente, hermano? ¿Quién es un diligente? Alguien que hace las cosas rápido y bien hechas. Sí. Sin que se lo digan. Lo hace, ¿verdad? No solo hace como que hace, ¿verdad? Sí, hay gente que solo hace como que hace, ¿verdad? Cuando miran al jefe, solo se ponen a hacer el mate. Se va el jefe y otra vez. Solo hacen como que hacen. Entonces dice, usted, lo hace rápido y bien hecho. Y lo hace. Hermanos, ayúdenme, hermanos. ¿Qué es diligente? ¿Qué significa la palabra diligente? Hace más de lo que le dicen. Más de las cosas buenas. A eso se refiere la hermana, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, óigame. Óigame, hermano. Mire, será diligente. Hablemos de un tema así más general y después lo aplicamos a la música dedicada a Jehová. Por ejemplo, un hermano que o una hermana que entre a trabajar a las 8 de la mañana y siempre llegue tarde, ¿será diligente, sí o no? Y cuando le preguntan el día lunes, ¿por qué viniste tarde? Es que no encontraba mi ropa. ¿Por qué no la buscó un día antes? Y el día martes, ¿por qué viniste tarde? Es que cuando empecé a buscar ropa, estaba sucia. Quiere decir que no lava y que no se dio cuenta un día antes. Y al día miércoles, ¿por qué viniste tarde? Es que otra casaca, ¿verdad? El problema es, hermano, que todos nosotros salimos del mundo con esas deficiencias. Hay algunos que no, pero son contados con los dedos de una mano de una tortuga ninja y todavía sobran dedos. Pero la mayoría de nosotros, hermano, no hemos sido diligentes. Y cuando venimos al Señor Jesucristo, traemos ese defecto de no hacer las cosas con diligencia. Y entonces, una de las cosas que el Señor quiere es arrancarnos eso y volvernos diligentes. Amén. A mí, por ejemplo, me impresionan, hermano, me impresionan aquellos hermanitos que, por ejemplo, solitos aprenden a tocar un instrumento. A mí me impresiona esa gente, hermano. Cualquier instrumento que sea, pero que solitos aprenden a tocar ese instrumento y lo tocan bien. Eso quiere decir que esa es gente diligente. Esa gente diligente. Estaba hablando una vez con un hermano. Sí, un hermano, y él me contaba que habló con otra persona que da clases de música y parece que le estaban hablando para que fuera a enseñar a un lugar y el maestro le dijo algo así como que si iban a cobrar o no iban a cobrar. Y el maestro le dijo, porque el maestro tenía la experiencia de que cuando es gratis, la gente no le pone interés. Pero cuando la gente paga, entonces ahí sí le pone interés porque ya hay que pagar, ¿verdad? Hermanos, ¿qué necesitamos adquirir cada uno de nosotros para llegar a ser expertos en la música dedicada a Jehová? Ya vimos aquí ser sabios, ser instruidos, vamos a ver, ser diligentes. Y aquí otra vez está aprender. Y aquí está estudiar, mire. Estudiar. Estudiar. Mire, pues vamos a ver si no me recuerdo, si no me equivoco. Pero no sé si son, no sé si fue Zeus, Cronos o las ninfas que utilizaban siete palabras para dedicarle la música a sus dioses. Siete palabras. No sé si fue Cronos, Zeus. Cronos es un dios de la mitología griega. Zeus es un dios de la mitología griega. Las ninfas son unas semidiosas de la mitología griega. No sé quiénes de ellos utilizaban siete palabras y las entonaban cuando le cantaban a sus dioses. Y entonces vino este, creo que también fue este Gregorio, y ya estableció que la música se iba a regir por esas siete palabras, que son las siete notas que ahora rigen toda la música. ¿Pero dónde se originó eso? Tiene un origen pagano. Entonces yo decía, Dios mío, tanto que hay que aprender, tanto que hay que estudiar, tanto, hermano, tanto, tanto. Y por eso necesitamos nosotros, la iglesia de Jesucristo necesita gente experta en la música. Y que para llegar a ser experta tienen que ser diligentes, tienen que aprender y tienen que estudiar, hermano. Tienen que estudiar. No como hay en otros países, hermano, ya no dice con el saco sobre el hombro, sino que dice con la Biblia bajo el brazo. ¿Cuáles son esos? Los iracundos cristianos. ¿Y por qué eso es malo? Ay, Dios, hay que empezar de cero a explicarle que esa no era música dedicada a Jehová. Pero necesitamos, hermano bendito, necesitamos todos nosotros ya empezar a avanzar y volvernos diligentes, aprender y estudiar. Estudiar, estudiar, pero recuérdense que estamos hablando acerca de la música, estudiar. Pero usted estudia acerca de la música, hermano. Estudiar. Estudiar. Usted sabe que el estudio implica que hay que aprender. Y el aprendizaje implica que hay que avanzar. Estudiamos nosotros, hermano, para volvernos expertos en la música dedicada a Jehová. Yo estaba viendo unos salmos, hermano, que me quedé impresionado cuando lo leí, porque la Reina Valera 60 electrónica le quita un montón de cosas que no le quitan otras Biblias, hermano. Y me quedé impresionado. Hay algunos salmos, hermano, un salmo que David se lo dedicó a Salomón. Y cuando yo estaba leyendo el salmo, bien bonito. Pero, hermano, ¿será que estudiamos? Tenemos que estudiar, hermanos, para volvernos expertos en la música dedicada a Jehová. Amén. Y la palabra música significa canción, música, cantar, cantando. Bueno. Mire qué escriben los expertos en la música a Jehová. Al vencedor. Salmo de David. Esperando, esperé a Jehová e inclinóse a mí y oyó mi clamor. E hízome sacar de un aljibe sonoro, de un lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña e enderezó mis pasos. Y puso en mi boca canción nueva. ¿Qué es esta? Shir o Shira. ¿En dónde? ¿Qué escriben, hermano? ¿Qué escriben los expertos en la música? Óigame, hermano, ¿en dónde son preparados los expertos en la música? En el sufrimiento. Esperando, esperé a Jehová. Mire, hermano, esto se requiere de paciencia, hermano. Para llegar a nosotros a convertirnos en expertos en la música dedicada a Jehová, necesitamos, hermano, esperar. Esperar, hermano. Esperar. Yo no sé cuánto tiempo vas a tener que esperar tú. Pero hay que esperar, hermano. Y mire aquí. ¿Quién es el que le pone, hermano, quién es el que le tiene que enseñar a los expertos cuál es la música dedicada a Jehová? Dios mismo. Porque dice aquí, esperando, esperé a Jehová, él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó de un pozo y de un lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca canción nueva. Entonces, ¿sabe qué hacen los expertos, hermano? Están metidos en un problema, en un tremendo problema. Oígame, hermano, están metidos en un tremendo problema. Que a veces tal vez sienten de que se van a morir, y sabe qué hacen los expertos. En lugar de estarse quejando, de atribuyéndole despropósitos a Dios, empiezan a escribir coros para Dios. Aquí, como este, esperando esperé a Jehová, y él se inclinó a mí. Sí, se sentía que se iba a morir, hermano. Pero ¿quién es el que, quién nos tiene que enseñar a nosotros la que verdaderamente es la música dedicada a Jehová? Dios. ¿Cómo tú vas a, hermano, cómo tú vas a poder escribir canciones que agraden al corazón de Dios cuando estás en medio de la prueba? Esa es la buena oportunidad, hermano. Es que mire, hermano, a veces hay un mal concepto del evangelio, hermano. A veces la gente piensa que ser cristiano es que todo te va a ir bien, absolutamente todo. Y no es así, hermano. Hay pruebas, porque la Biblia dice que es necesario que a través de muchas, muchas, muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la Biblia, pues. A menos que alguien crea que Dios está equivocado. Entonces, ¿en medio de dónde, hermano, vas a aprender a convertirte en un experto en la música de Jehová, alabando y adorando a Dios en medio de los problemas? Alabando y adorando a Dios en medio de los problemas. En medio de los problemas. Mire este otro. Este es buenísimo, hermano. Estos son expertos, hermano. Estos no son gatillos. Estos son expertos en la música dedicada a Jehová, los que estamos citando ahorita. Y mire qué escribían: al vencedor sobre Sosanim, a los hijos de Coré, Masquil. Oiga, canción de amores. Esta palabra canción es esta que está aquí, ve. Shira. Canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena. Yo digo en mis obras del rey. Mi lengua será como una pluma de escribano que escribe a prisa. Te hermoseaste más que los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Por tanto, te ha bendecido Dios para siempre. Hermano, ¿a quién le cantan los que son expertos en la música? ¿Para quién son los amores de los expertos en la música? ¿Para quién son los amores? ¿Para su mujer? ¿O para la mamá de él? Porque ahora sí le cantan a la mamá, le cantan a la esposa, le cantan a Pirulín, Firulais. Voy a inventar yo una y la voy a grabar ahí. Firulais, ¿dónde estás? Al papá, a la mamá, vuelve a casa, papá. Qué música más triste esa, ¿eh? Pero ¿para quién son las canciones de los expertos en la música? ¿Para quién son los amores? Oiga, ¿cómo dice aquí? Canción de amores. ¿A quién tenemos que enamorarnos, hermano? ¿A quién tienes que enamorar tú con tu alabanza, hermano? Para que los demás te miren que ese hermano sí canta con ganas siempre, hermano. No, es para enamorar al Señor Jesús, es para enamorar al Padre. Eso es lo que hacen los expertos en la música dedicada a Jehová. Cuando ellos cantan, lo que quieren es enamorar a Dios. Y también ellos enamorarse más de Dios. Pero mírese, es una canción de amores. Aquí porque le puse esta versión, no sé si es la 1865 o la 1909, pero mire cómo dice la Reina Valera 60. Aquí casi lo tengo, mire. Salmo 45:1. Mire, toda la primera parte se la quita. Cambio aquí no. Ni aquí. Canción de amores. Canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, dice. Mire, ¿a quién tenemos que dirigirle nuestro canto, hermano bendito? Al rey. Mi lengua, oiga, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, hermano. Es que estos también se mandaban de una vez. Estos eran los mejores de los expertos. Era el Dream Team, ¿verdad? De los mejores. ¿Cuántos habían? 288, dice la Biblia, 288 expertos. Pero de esos, los mejores son los que están aquí. Mire este. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Aquí le están escribiendo a Jesús, hermano, ¿qué? 2,000, 3,000 años antes de que él naciera. 800, no sé, tal vez 800,000 años antes de que Jesús naciera. Estos expertos ya le estaban escribiendo a él. Mi hermano. Yo cuando leo este salmo digo, estos sí se mandaban. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Para quién son los amores de los expertos? Para el Señor. Y sus canciones son canciones de amores. Amén. No son canciones para, dígame una, mame, mi momu. ¿Ya vio eso usted? Unos rockeros ahí, mame, mi momu. Y todo. Así le pasa a veces en algunas iglesias. Todos juntos, mame, mi momu. Y todos sudados y cansados y nada de la presencia de Dios. Tiene que ser canción de amores, hermanos. Canción de amores. Cuando tú cantes, cántale con amor al Señor, al Rey que puso sus ojos en ti y te buscó y te salvó, y te está restaurando y te está salvando. Al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea que cuando está la tribulación hay que estar triste. Ay, hermano, mire, tantos problemas que tengo. Qué triste, soy en la lluvia, en las casas de cartón. Niños, a mí me gustaba esa canción antes, cuando no era cristiano, por supuesto. Ya después cuando empecé a leer y empecé a salir del atarantamiento que tenía, me di cuenta que era puro cuento, ¿verdad? Pero sí, hermano. Hay hermanos que... Y mire, hermano, es que tampoco es chiste estar metido en la prueba, ¿verdad? ¿Verdad que no es bonito estar en la prueba? ¿Sí o no? Porque si usted me dice que sí, entonces yo le voy a decir al Señor, quiero compartir con Él mis pruebas. No se puede. Pero hermano, los expertos en la música se caracterizan porque en medio de las pruebas, en medio de la angustia, en medio de las tribulaciones, el cántico hacia Dios no se termina. No se termina. Siguen cantando. Mire qué estaban haciendo en medio de los problemas. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oiga, por lo tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué estaban haciendo en medio de los problemas? Cantando al Señor, cantando y alabando a Dios. Ahora mire, Salmo sobre Alamot. Este Alamot, oiga mi hermano, eran las características con las que se tenía que cantar todo este Salmo 46. ¿Quién tenía que cantar este Salmo 46? Una hermana, porque también significa niñas, que tuviera la voz de soprano. no de la chimoltrufia, ¿verdad? De soprano. ¿Y qué es soprano, hermano? A saber, yo lo único que sé es que ahí dice soprano, ¿verdad? Oiga, hermano, y estos son expertos en la música. Ah, mire este otro, pues, y según yo íbamos a ver tres, solo uno vamos a ver. Salmo, canción para el día sábado. Recuérdense que los israelitas, el sábado era el día de reposo. Bueno, todavía, pues, es el día de reposo. Pero viene David, o Coré, o alguno de los otros cuatro que hayan escrito esto, David, Coré, o alguno de los otros tres, y hace una canción, hermano, específica para el día sábado. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia. O sea, desde que se levantaban, hermano, este salmo estaba escrito para que desde que se levantaba la gente empezara a cantar. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. En el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el arpa. ¿Se da cuenta, va? Mire estos expertos, hermano. Miro estos expertos. Sabían, mire, hermano, los expertos saben qué canción va a agradar al corazón de Dios. Saben, con esta dice, hermano, mire, hermano bendito. Si a veces uno está en algunos servicios, hermano, en donde el que está dirigiendo, hermano, está descendiendo la presencia de Dios, pero de repente, hermano, empieza a cantar un coro, como que se abriera el cielo, hermano. Y uno dice, este cuate sabe cómo y qué cantar para agradar el corazón de Dios. De eso necesitamos nosotros, hermano, de eso debemos ser nosotros. Expertos en la música dedicada a Jehová, hermano, y no solo cantar por cantar. Canción para el día sábado. Y eso que solo puse tres versículos. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Qué tremendo esto. Mire este. Cántico gradual. A Jehová llamé estando en angustia. ¿Y qué pasó? Y él me respondió. Pero mire lo que está haciendo David. Este es un salmo. David aquí, o el que lo escribió, me imagino yo que agarró el arpa y le empezó a cantar a Dios. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. Imaginemos cantar nosotros aquí, líbranos Señor de los labios mentirosos, de la lengua fraudulenta. No parecería que es para alabar a Dios, pero sí es para alabar a Dios, porque por eso es cántico, y además es un cántico de ascenso gradual. Estaba leyendo un libro que en el atrio del templo de Salomón había una como inclinación para subir al lugar santo y después entrar al lugar santísimo. Entonces había una como inclinación, oiga mi hermano, y habían, dice ese libro, dice que habían 15 gradas, 15, por eso son 15 salmos de ascenso gradual. Entonces se ponían ahí los sacerdotes, ta, ta, ta, ta, y cuando iban pasando por ahí, para ofrecer los sacrificios, tenían que cantar estos salmos. Y este salmo, hermano, es de ascenso, es para ascender, es para ser arrebatado. A Jehová llamé estando en mi angustia. O sea, tú puedes, hermano, tú puedes un día, inspirado por el Espíritu Santo, estar ahí mientras estás orando al Señor y echarte un tu salmo si tienes problemas. Como este. Señor, líbrame, no sé qué es lo que te está pasando, pero, hermano, los expertos hacen cánticos a Jehová de todo. Mire este otro, cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Aquí todavía no ha venido la respuesta. Aquí solo se está cantando que el socorro va a venir de Jehová. De Jehová, de Jehová va a venir el socorro. ¿De dónde va a venir tu socorro? Hermano, ¿de dónde va a venir tu socorro? De Jehová. Entonces cántale. Cuando estés en las pruebas, cántale al Señor. Cuando estés en tribulación, cántale al Señor. De Él va a venir tu socorro. Mire, pues, aquí otra vez, canción de las gradas. Mire este, de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me imagino, hermano, que me imagino yo que este David o alguien más pasaba avisándole a los hermanos, miren muchachos, ahora vámonos, vamos para el templo, vamos a la iglesia. Y en el camino, hermano, se iban cantando este, mire. Porque era cuando iban a ir a la iglesia, a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mire, hermano, los expertos, hermano. Y son cosas que agradan a Dios. Los expertos sacan música, sacan canciones que le agradan a Dios, hermano. Casi de cualquier cosa, hermano. No sé si le gusta este. Cántico gradual. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión. No sé si le gusta, este es uno de mis salmos favoritos, hermano. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Ya no soñaban ellos. Estando cautivos ya no soñaban. Pensaban que ya nunca les iba a pasar nada bueno. Bueno, sí pensaban porque tenían la esperanza, porque dice aquí, cuando Jehová haga volver. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Este es para Salomón, mire, cántico gradual para Salomón. ¿Por qué era para Salomón? Porque Dios no dejó que David construyera templo. David quería construir templo y le consultó al profeta. El profeta dijo, dale, le dijo, si todo lo que vos haces le agrada a Dios, construí el templo. Entonces David empezó a preparar todo cuando Dios le habló al profeta y le dijo que le fuera a decir a David de que él no le iba a hacer templo, sino que era su hijo Salomón. Entonces viene David y escribe un salmo y se lo dedica a Salomón. ¿Y qué dice este salmo? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hermano, usted quiere ser de estos expertos que escriban canciones que agradan a Dios. Bueno, mire este otro. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Usted ya sabe que la otra versión dice los hermanos juntos en armonía. O sea, lo que es, los expertos, hermano. Otra de las características de los expertos es que habitan en armonía con los hermanos, ¿verdad? Sí. ¿Usted habita en armonía con los hermanos? Hermano. Bueno, ese es un requisito para ser experto, ¿verdad? Llegar a habitar con los hermanos en armonía. Y mire este, canción de las canciones. Pero este no, ya no lo escribió David. Este es de Salomón, otro experto. Canción de las canciones, la cual es de Salomón. O como le conté que dice una versión, balada de las baladas, decía. Si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Hermano, de estos expertos son los que necesitamos. Necesita la iglesia cristiana, la iglesia evangélica de este tiempo, hermano. ¿Qué música oyes tú, hermano? ¿Cuál es tu grupo favorito? La Hormiga. Ahí sí hay un grupo, ¿verdad? La Hormiga, Kiosco, el Zompopo, la Cucaracha. No sé cuál es tu grupo favorito, hermano. Yo no sé. Pero tú estás llamado a ser un experto en la música dedicada a Jehová. Yo por lo menos, hermano, a mí me gusta oír de esos coros que estaban de moda cuando yo llegué a Ebenezer. Que a veces los pongo ahí en la casa, ¿verdad? Que me llenan mi corazón. Pero mire este. Estos son los expertos en los instrumentos. Aquellos eran en la música y en las canciones. Estos son expertos en los instrumentos. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Los que estaban encargados de ellos para dirigirlos eran Yahat y Abías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de Coat, y todos los levitas expertos, ¿en qué? En los instrumentos de música. Entonces, lo que necesitamos nosotros en toda la iglesia y con mayor urgencia aquí, son expertos en la música dedicada a Jehová y también expertos en los instrumentos. Yo creo que aquí no hay mucho que explicar que debe ser un experto en un instrumento, ¿verdad, hermano? O los niños, hermano, vio a un niño cómo tocaba la trompeta. Ese como que vejigas le metieron adentro, ¿verdad? En todo el... Expertos en instrumentos, expertos, pero es para alabar a Jehová. Otras tres versiones: todos los que eran hábiles con instrumentos musicales. ¿Quiénes son los que tienen la característica de llegar a ser expertos? Los que tienen habilidad con instrumentos musicales. Y usted sabe, hermano, que para tener habilidad para un instrumento no es solo que alguien se ponga allá. Puro box bunny, ¿verdad? Que hasta con ti le hace aquí. No, hermano. Sino que se necesita ensayar todos los días y todos los días. Ensayar. Hay que ensayar. Y ensayar y ensayar. Todos los días. Para tener habilidad. Todos los días. Todos los entendidos en instrumentos de música. Aquí está otra vez, mire. Entendidos. Entendidos en los instrumentos de música. Amén. Usted sabe, hermano, que por ejemplo hay instrumentos que los fabrican exclusivamente, por ejemplo, para cultos de hechicería. Por ejemplo, hace años estos hermanos que también tuvieron su época, ¿verdad?, de Integrity Music, grabaron un DVD que se llamaba África y unos coros bien bonitos también. No todos, pero en uno de esos bajaba un hermano como estaba allá enfrente, digamos que estaba la tarima y bajaba del graderío y traía un tambor metido entre las piernas que era... fabricado específicamente para cultos de hechicería. Entonces los entendidos en los instrumentos de música tienen que saber eso. Tienen que saber qué sí se debe tocar y qué no se debe tocar y cómo se debe tocar. Qué sí y qué no, por qué sí y por qué no. Amén. De eso necesitamos aquí. De esos expertos en los instrumentos de música. Y aquí dice, todos ellos eran maestros, dice, mire. O sea, estos ya no solamente eran entendidos, sino que ya le enseñaban a otros. Eran maestros para tocar instrumentos. ¿Quiere usted llegar a ser maestro, hermano? Para tocar algún instrumento, los que les gusta tocar instrumento. ¿Quiere ser maestro o siempre quiere que toda su vida le enseñen? ¿Ah? ¿Qué quiere ser? ¿Maestro o que toda la vida le enseñen? ¿Sí quiere ser maestro? Dios a eso nos ha llamado a nosotros. Esta palabra experto de 2 de Crónicas 34:12 significa separar mentalmente, distinguir, significa discernir, y mire, otra vez significa diligencia, significa ser prudente, distinguir, entender, discernir, hermano. Se necesita discernimiento, hermano. Se necesita discernimiento, hermano, hermano. Porque no vaya a ser, hermano, que tal vez esté en la adoración y el que esté en el teclado esté tocando Titanic o Love Story, ¿verdad? O no sé, o el guardaespaldas, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Y todos los demás pasan de largo, pero los que saben, cabal, distinguen. Pero hay que discernir, hermano. Hermano, me está escuchando. Estamos llamados a eso nosotros. Alguien dirá, hermano, ¿pero para qué me está enseñando eso a mí? Porque lo tenemos que aprender, hermano. Lo tenemos que aprender. Es como cuando aquellos que dicen, hermano, pero ¿y para qué tanta matemática le enseñan a uno si eso nunca lo va a usar uno? Mentira. La matemática le abre el cerebro a la gente, hermano. ¿Para qué me va a servir eso a mí? Pero si lo puedo hacer en calculadora, no, te va a ayudar. Esto también, hermano. Esto necesitamos nosotros, hermano, óigame. ¿Sabe por qué? ¿Sabe también por qué, hermano? Porque cuando Nabucodonosor construyó la estatua, utilizó 6 instrumentos. Y eso quiere decir que la música es uno de los 666 que el diablo usa para sellar a la gente. La música. ¿Qué atrae a la gente ahora? Tal vez no a todas, pero a la mayoría de las iglesias. ¿Qué es lo que los atrae, hermano? ¿Qué es lo que los atrae? La predicación. La predicación. La música. Y eso que la música, cuando nosotros vemos aquí en la Biblia, es secundaria. Siempre es secundaria, no es lo principal. Lo principal es la predicación. Es la palabra de Dios. Pero si la gente no tiene discernimiento, hermano, si la gente no tiene discernimiento, hermano bendito, óigame, ya le conté hace algunos días que estaba traduciendo un libro que se llama La Iglesia Emergente Ya Vino, o ya está aquí. Y ya le expliqué, hermano, hace varios años que la característica principal de la Iglesia Emergente es que ni es evangélica ni es católica, ¿verdad? Es intermedia. Y una de las herramientas que utiliza la iglesia emergente es la música. Es la música. Y estaba leyendo yo en ese libro que ellos dicen, los de la iglesia emergente dicen, que una de sus estrategias para atrapar y para convertir a todas las iglesias en iglesia emergente. Pero uno de la iglesia emergente dice, agarrémonos de las manos y se ponen. Porque eso no andan en nada, hermano. Esos son solo sentimientos, todos llevémonos bien, no hay necesidad, no hay que ser radicales. Esos andan en otro rollo. Pues el propósito de esos de la iglesia emergente es convertir a toda la iglesia en una iglesia emergente. Solo que no se va a poder. Lo único que sí es que va a ser la mayoría. Entonces dicen que a través de la música van a seducir, digámoslo así, a todos los hijos de aquellos hermanos que ahora son muy bíblicos, para que se vuelvan de la iglesia emergente, que es todo de sentimiento, ahora sentimiento, sentimiento. Y para eso se necesita discernimiento, hermano. Para eso se necesita discernimiento. Y si la gente no tiene discernimiento, va a cantar lo que caiga. Va a cantar lo que caiga, hermano. Pero los expertos, una de las cosas que hacen es que disciernen. Amén. Disciernen. Son prudentes. Son sabios. Son hábiles. Vamos a ver. Así, vamos a ver este verso. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaren de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. Así, con salterios, arpas y címbalos que resonaren alzar en la voz, ¿qué? ¿Cómo? Con alegría. Entonces los expertos en los instrumentos, ¿cómo interpretan el instrumento? Con alegría, en la cara se le mira la alegría, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. Mira, hermano, ya ver a alguien que está tocando cualquier instrumento o cantando que está empurrado allá arriba. Tal vez de vez en cuando, tal vez le duele el estómago, pero ya que todos los días que le toca privilegio, siempre tiene esa actitud, hermano. Vamos a ver. Mira este. Asimismo, el sacerdote Sadoc y los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón, oiga, para que sacrificaran continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que estaba escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Lo principal eran los sacrificios. Y el complemento, los instrumentos de música. Amén. Mire, y con instrumentos de música, pero está dos versos después. Aquí vamos a ver. Bueno, voy a saltar este y este y me voy a quedar hasta aquí. Mire estos expertos, expertos perfumistas. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparados por expertos perfumistas. ¿Qué más necesitamos en la iglesia entonces, hermanos? ¿Qué necesitamos? Hermanos, ¿qué necesitamos? Haceme favor, Álvaro, tráeme, tráigame la conexión, hermanos, por favor. ¿Qué se necesitan? Expertos perfumistas. ¿Pero tú quieres que otro sea el experto perfumista o tú quieres ser experto perfumista? Esto es a como tú quieras. Si quieres que otro sea, otro va a tomar el lugar. Si tú quieres ser, Dios te va a tomar en cuenta. Amén. Pero me voy a saltar también varios versículos y voy a llegar hasta aquí. Estos expertos perfumistas entonces son expertos, óigame, en adorar a Dios. En adorar a Dios. Amén. Amén, hermano, ¿me está escuchando? Hermano, mire, adorar a Dios no solo... Gracias, amigo. Ya está conectado. Gracias. Mire, hermano. Porque, mire, si alguien no es experto perfumista, se duerme a la hora de la adoración. O duerme a los hermanos a la hora de la adoración. Pero si es experto perfumista, hermano, a ese no le alcanzan, así como el Salmo 45, no le alcanza el tiempo ni las palabras, porque su lengua es como pluma de escriba, rápido. Y hermano, empieza a adorar al Señor. Entonces, óigame, hermano, necesitamos nosotros convertirnos en expertos perfumistas. Hermano, que aprovechemos cada tiempo, cada momento de la adoración para adorar al Señor. Mire esto. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ¿qué trajo? Trajo un frasco de alabastro. ¿Con qué? Con perfume. Y estándote detrás de él a sus pies, llorando, mire. Mire qué hacen los expertos perfumistas. Esos son llorones, ¿verdad? Llorones, pero en la presencia de Dios. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero usted debe saber, hermano, que el Señor Jesucristo no usaba zapatos así como los que usa usted, así tapados, sino que Él usaba sandalias. Y en aquel tiempo no había asfalto como hay ahora, ahí había tierra. O sea que cuando esa mujer se puso detrás de donde estaba Jesús, detrás del Señor, y le besó, empezó a besar los pies, los pies del Señor estaban llenos de polvo. Llenos de polvo. ¿Usted ha visto, hermano, cómo tienen los pies las personas que usan caites? ¿Sí los ha visto o no se los ha visto? Mírese al que está a la par suya. No va. Él no usa caites. No me dejó terminar, hombre. Pero hermano, ¿usted ha visto a las personas que usan caites? Y se le rajan los pies. Bueno, yo no sé si al Señor se le rajaban, porque yo estoy seguro que él era muy aseado. Pero estaban llenos de polvo, llenos de tierra. ¿Y qué hizo la mujer? Ahí le empezó a besar los pies del Señor. Porque era una experta, hermano, era una experta perfumista. No estaba diciendo, hermano, mire, no ponía condiciones. Los expertos perfumistas, o sea, los expertos en adorar a Dios, los que saben cómo agradar al Señor con su adoración, no andan poniendo condiciones. Los expertos perfumistas no ponen condiciones, sino que van a alabar y adorar al Señor, a adorar. De eso necesitamos convertirnos nosotros. Besar los pies, ungir los pies del Señor con el perfume. Y dice, y vuelto a la mujer dijo, bueno, aquí empezaron a molestar, la verdad, me salté el verso 38 al 44, dice, vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Hermano, usted quisiera que Jesús hablara así de usted. Ah, no lo oigo convencido. Usted quisiera que Jesús hablara así de usted. No por el pecado, eso es otra situación, sino que por la actitud. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Se da cuenta? Los tenía sucios. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Hermano, esa mujer te estaba llorando un montón, hermano. Estaba llorando un montón para mojar los pies del Señor. ¿Y con qué limpiaba y secaba los pies del Señor esa mujer? Con el cabello. Hermano, hermana, yo digo que aquí las hermanas ni al esposo le enjugarían los pies con sus cabellos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué dice, hermana? No, hermano. No sé, ya la metí en problemas. ¿Sabes de qué tengo ganas? Le va a decir el hermano un día, ¿verdad? ¿De qué, mijo? De que me enjuagues mis pies con tus cabellos, le va a decir. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. ¿En dónde se daba el beso cuando llegaba un visitante? ¿En dónde lo besaban? Aquí ve. Aquí lo besaban. Bueno, hay otros que besan ahí, pero esa es otra cosa, ¿va? En aquel tiempo tenía otro significado. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Esos son los expertos en adorar a Dios, hermano. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Así como ese coro, ¿verdad? Ese coro que de los jóvenes de allá de la zona 5. Perfume de adoración. Hermano bendito en el nombre de Jesús. Todos nosotros estamos llamados por el Señor para convertirnos en expertos. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Hermano, mire, yo incluso le puedo decir, hermano, que no hay ningún impedimento para que nosotros nos convirtamos en expertos en la música dedicada a Dios, en expertos en los instrumentos y en expertos perfumistas. ¿O será que hay algún impedimento, hermano? ¿Qué impedimento habrá? Hermano, yo digo que no. todos nosotros tenemos la posibilidad de convertirnos en expertos. Hay otro tipo de expertos que ya lo hablamos los otros días, pero hoy que hablamos de expertos en la música dedicada a Jehová, expertos en instrumentos y expertos en adorar a Dios. Hay otra Biblia que dice en el arte de, bueno, le dicen boticarios, ¿verdad? Eran los expertos. Aquí dice el arte de los perfumistas, dice, mire, en el arte de que tu alabanza y tu adoración suba como un perfume al Señor. Cierra tus ojos, hermano. Hermano bendito, esta iglesia necesita expertos. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, necesita de estos expertos que dice la Biblia. Y Dios nos está llamando a nosotros para que nos levantemos y dispongamos nuestro corazón y le digamos al Señor que nos use a nosotros para llegar a ser de esos expertos. Yo no sé si tú quieres, hermano, pero deberías de querer. Yo no sé si tú estás dispuesto a recorrer el camino, porque no se trata de que hoy empezamos y ya mañana, jueves, ya somos expertos. Puede llevar meses, hermano. Puede llevar meses y puede llevar años. Pero cuando ya hayas avanzado, hermano, vas a estar feliz y vas a ser un instrumento útil, como dice la Biblia, un instrumento útil y un instrumento de honra en las manos de Dios. Pero tenemos que empezar, hermano. Tenemos que empezar. Si lleva un año, dos años, tenemos que empezar. Estamos atrasados, tenemos que empezar. Ya dentro de un año, dentro de dos años, dentro de unos meses, tú vas a empezar a ver los frutos de tu esfuerzo, de tu diligencia, de tu dedicación, de que te dejaste que te enseñaran y aprendiste. Pero tenemos que empezar, hermano.